Bueno, arrancamos el cafecito político típico de cada miércoles, ¿eh? ¿Qué dice Juan Carlos formalmente? Buenas tardes, ¿todo bien? Formalmente, muy buenas tardes, buen viernes, bueno, aquí estamos. Hace un ratito viniste afuera, está caluroso, ¿no? Sí, está caluroso, acá está precioso. Acá está lindo, sí. Sí, sí. Bueno, su huella a los amigos taxistas. Sí. Una huella bárbara. Muy bien. Bueno, 32.5 la temperatura. Para mañana jueves algo de lluvia, baja la máxima a 28 y después el fin de semana caluroso también. Bueno, vamos a entrar, te voy a tirar un par de centros a la olla, pero la el último tema es bravo, te adelanto. ¿Sí? El último tema es bueno, bravo. Bueno, entonces me voy acomodando con los dos, sí, primeros, seré breve y vamos a luz. Estamos transmitiendo en vivo vía Facebook, a través de la página de Facebook de Que Vuelvan las Ideas, pero también de la página de Facebook de Juan Carlos Junio, que como ustedes saben, es el director del Centro Cultural de la Cooperación, entre tantas cosas, entre tantas cosas, emblemático vecino de Colegiales y ahora de Parque Chas. Te defiende el barrio tremendo, ¿no? Está ahí como para dejar, te dejo entrar, no te dejo entrar. Juan Carlos, ¿qué estás leyendo respecto de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con la ley tributaria? Ahora ya hubo sanción, en particular, en general, en general, en particular, en diputados. Sí, le decía acá al compañero taxista que, bueno, el problema político principal es el Senado de la provincia de Buenos Aires, que por el modo de elección hay mayoría y minoría solamente, y la mayoría la tiene el PRO. Allí hay, todo indica, lo dicen todos los comentaristas especialistas en el tema, que hay una lucha intestina y dos visiones. Hasta aquí, en la primera etapa, se impuso la visión rupturista, la visión de confrontar y de impedir el funcionamiento legislativo del gobierno de Axel. Veremos qué pasa ahora. Axel hizo un esfuerzo muy importante para consensuar e incluso haciendo concesiones, que bueno, en un sistema donde existe el Parlamento, obviamente, y cuando tenés una relación de fuerza desfavorable, sí, tenés que negociar para sacar lo sustancial. Creo que más allá de todo esto, lo que está en juego es una visión, yo diría, ideológica de la reforma, que apunta a impedir, obturar, no solamente en términos políticos, la marcha del nuevo gobierno en la provincia, sí, que eso está clarísimo, sí, y es lo determinante, sino que ataca la idea de la progresividad desde el punto de vista impositivo. ¿Por qué? Ataca la idea de la redistribución de la riqueza. Es muy de fondo, porque creo que para la derecha, para los sectores, ¿por qué no decirlo?, porque están en juego las oligarquías del campo, para las grandes, para los ricos, los millonarios, en fin, para todos los que acumularon grandes riquezas, hay una cuestión principal, que las políticas impositivas no sean progresivas. ¿Qué quiere decir esto? Que no apunten a sacarle más a los sectores que acumularon patrimonio y ganancias, o sea, riquezas a lo largo del tiempo, sino que sigan siendo políticas impositivas que no afecten esencialmente a los sectores que acumularon ganancias, sino que sean, yo diría en términos de ellos, más armoniosas y que paguen casi todos por igual. Entonces, el que gana 20, 30 lucas, o el que tiene 50 hectáreas de campo, o el que tiene una casita, pague igual que estos 200 tipos que tienen campos de más de 2.000 hectáreas, que viene a ser a $10.000 la hectárea para hacerte la regalada, 20 sí, millones de dólares. Entonces, lo que está más que nada en discusión es que no sea progresiva. Incluso es una progresividad moderada, no es que aquí van a tener que pagar grandes fortunas porque una parte del impuesto a los que tienen mucha riqueza le va a llegar al 75, cuando los que casi no tienen o tienen muy poca pagan el 15. Eso es, en definitiva, una idea práctica de progresividad. Uh-huh. Y eso es lo que está en discusión. No tanto cuánta guita tienen que pagar, porque es poca. Ayer charlamos con un eurodiputado de de Unidas Podemos. Viste que ganó Pedro Sánchez en España, sí, una coalición con el PSOE. Y nos contó cuál era la agenda, cuál era el programa de Pedro Sánchez. Programa, sí. Entre tantas cosas, regulación de los alquileres, derogar la reforma laboral de Rajoy, modificar el modo en que se actualiza el aumento de los jubilados. Te reí, pero es esto. Es un tema central del gasto social, de la inversión social. Pero me llama la atención el tema de la similaridad en la agenda. Entre esos puntos, van a plantear una reforma fiscal para que los ricos paguen más Por eso te digo, esa es la disputa. Esa es la disputa. Porque yo se lo decía el otro día por televisión a uno del PRO, que parecía que no quería que nadie pague impuestos, que nadie más pague impuestos. Sí. Por lo tanto, desaparece el Estado, desaparece todo si nadie paga impuestos. Los ricos tienen guita per se y todo lo demás. ¿Y quién paga? Los maestros, quién paga los jubilados, quién paga la policía, quién paga a los jueces. Entonces, el problema de los impuestos es quién paga más y quién paga menos. Y en todo caso, también, ¿a quién se subsidia vía impuestos? Esa es la discusión, y yo diría que es una discusión universal, por lo menos desde la Revolución Francesa para aquí, en la era moderna, porque yo te diría que más vieja también. Está entonces precarizado el debate, ¿eh? Porque vos vas al barrio, sí, a la charla, y te decís, ¿por qué yo con mis impuestos tengo que pagar lógico, el plan? Eso es batalla cultural, eso es batalla cultural. ¿Por qué batalla cultural? Porque inculcaron esa idea insolidaria, contraria a cualquier idea de solidaridad, de que yo soy yo solo con mi mérito, la meritocracia, y vos jodete. Y más que nada, la idea de que no somos un colectivo, no somos una sociedad, no somos un país, una nación, sino que cada uno de nosotros es solo. Y además los que están vulnerables, los pobres, los hambrientos, los jubilados, que mayoritariamente son pobres, en fin, los niños pobres, todo eso al hoyo, no importa, lo que importa soy yo solo. Bueno, esa es la idea del macrismo, que no, tampoco la inventó Macri, es una idea, es una cuestión ideológica del individualismo que viene de este neoliberalismo, y yo diría no solo del neoliberalismo, fundado por allí por los 40, por los austríacos, ¿no es cierto? Sí, sino los que Hayek. Friedrich Hayek, sí, no lo recordás. Sino es una idea del liberalismo desde el nacimiento del capitalismo, desde los propios fundadores de David y Ricardo, ¿no es cierto? De que es lo individual. Estamos en el cafecito con Juan Carlos Junio. Te quiero hacer una pregunta más de la provincia de Buenos Aires. Pregunta difícil, ¿eh? Vos igual siempre tenés una... Si me haces una respuesta muy fácil, me voy a sentir ofendido. Me bueno. ¿Cuál es el límite? Porque está claro que en el Senado tiene mayoría, Juntos por el Cambio, ¿no? La oposición, o esa oposición, tiene mayoría. Por eso pudo obturar la discusión la semana pasada. En diputados está un poquito más pareja, porque con aliados el Frente de Todos logra aprobar las cosas. ¿Cuál es el límite del análisis entre el derecho que tiene quien tiene la mayoría, en este caso opositora, en el Senado, y tener que respetar, entregarle herramientas a un gobierno que ganó por el voto popular y que tiene derecho a llevar adelante su programa porque lo votó la gente? La gente votó en la provincia de Buenos Aires que quien diseñe la provincia o que se imagine la provincia sea el Frente de Todos. Pero del otro lado tenés a alguien que dice, bueno, pero yo soy mayoría, viejo, con el Senado. Yo estoy acá para... ¿Cuál es ese límite entre el derecho de la mayoría de ejercer su mirada, pero también, no sé, cierta responsabilidad de permitirle a quien ganó la elección? ¿Se entiende la pregunta? Pero perfectamente. Solo que allí hay que incorporar la idea de que esto es política, esto es poder y esto es relación de fuerzas. Por lo tanto, lo que vos decís tiene sentido, sería lógico y racional en términos políticos. Hay una fuerza que ganó. ¿Qué quiere decir ganó? Que la mayoría de los ciudadanos votaron 13 millones y pico de personas al gobierno nacional. Y en la provincia de Buenos Aires es mucho más, porque ganamos por el 15% de los votos. Ganamos, digamos, Aramo dijo el mosquito. Bueno, el Partido Solidario es parte de... Sí, nosotros somos parte, efectivamente. Entonces, ahí el peso de la opinión pública tendría que actuar sobre quién fue derrotado en la elección y aceptar que el Poder Ejecutivo... Que no es, ¿de dónde qué es Axel Kicillof y el Ejecutivo? Es quien eligieron los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Tiene que tener la iniciativa. ¿Por qué tiene que tener? No solo porque triunfó, sino porque la ciudadanía votó a un programa, votó una idea, votó bueno, una línea rectora. Bueno, los senadores también fueron votados por... Sí, efectivamente, pero finalmente en la democracia, hablando de la Revolución Francesa, en la democracia burguesa, hay quien obtuvo una mayoría holgada. Y la ciudadanía votó un programa, votó una idea, votó una línea. Entonces, desde ese punto de vista, no quiere decir que la oposición o la minoría, que es una minoría importante, renuncie a lo suyo. Lo que puede hacer y lo que debería hacer no es lo que hizo que no dar quórum ni obturar el funcionamiento democrático, sino negociar lo que pueda desde para no renunciar a su visión, pero aceptar esa realidad política, democrática, que la ciudadanía votó a la mayoría y entonces entablar una negociación, que ahí sí creo que vos utilizaste la palabra racional. Tiene que haber una racionalidad dentro de un esquema de lucha política. Te voy a poner en un problema. Si la discusión es el endeudamiento y el gobierno era el de Macri y en la Cámara de Diputados había posibilidad para obtener el quórum, sí, y lo que se iba a votar es el endeudamiento, para mí es tan grave... Sí, que yo vería con buenos ojos que la oposición que se opone a la entrega de la soberanía me eche mano a no dar quórum para obturar eso. Pero vos dijiste algo. ¿Qué dije? Tan grave. Tan grave. Sí, y tampoco es un escenario donde postelectoral inmediato como el de recién. Pero creo que yo coincidiría con vos, que haría todo lo posible para que el país, la nación y el pueblo no vayan a tomar ese endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que no es solo una cuestión de soberanía, que lo es, de condicionamiento a la independencia del país, de condicionamiento a sus riquezas naturales, porque siempre buscan eso, sino de la vida de la ciudadanía por años y años, te diría por décadas. Por lo tanto, es legítimo que confrontes y ejerzas ese derecho lo mejor que puedas y con todos los instrumentos de la democracia. No creo que sea idéntico a esto. Bien. Bueno, estamos en el cafecito político, con Juan Carlos Junio. Te quería preguntar por precios cuidado, pero me parece que de esto vamos a hablar bastante. Pero nos fuimos un poquito, nos excedimos un poquito con este tema. Voy a lo difícil. Y porque queremos cerrar además... Ahora todo era fácil hasta ahora. Bueno, está bien. Está bien, dale. Lo tengo acá. Te voy a leer algo. Con mucho gusto. Es bravo lo que te voy a leer. Dale. ¿Qué será? Que ya dijiste tres veces que es bravo. Esto lo publicó Martín Granovsky en el diario Página 12. Ajá, un amigo mío. El funcionario designado por el presidente Donald Trump para Venezuela, Elliot Abrams, consideró como positivas las declaraciones de los gobiernos de Argentina y México con respecto a la conflictiva elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional de ese país caribeño. Abrams, un especialista en conspiraciones y golpes de Estado en América Latina durante los 90, afirmó que, comillas, todos sabemos del apoyo de Colombia a la democracia en Venezuela y a Juan Guaidó, pero el nuevo gobierno de Argentina ha tomado una posición ligeramente diferente y obviamente también lo ha hecho México. No tiene la misma posición que los Estados Unidos. Por eso fue muy interesante que el mismo día, y sin dudarlo un segundo, calificaran lo que sucedió de inaceptable. El funcionario norteamericano sostuvo además que el presidente Nicolás Maduro debe estar preguntándose si le quedan aliados, porque no van a apoyar esas medidas, las van a rechazar. Le quedan Rusia, Cuba y China, pero está perdiendo apoyo no solo de la derecha y el centro, sino también de la izquierda de América Latina. Por último, Abrams reafirmó que su gobierno respaldó la reelección de Guaidó al frente de la legislatura venezolana, que se realizó en la sede de un diario opositor. Bien. Elliot Abrams, un superhalcón. Estás preocupado. No, para nada. Elliot Abrams, un superhalcón, que quiere decir un guerrerista, que quiere decir un intervencionista de Estados Unidos, etcétera, etcétera. La expresión de la política más agresiva de la gran potencia que es Estados Unidos acá y en el mundo entero. Eso es Elliot Abrams. Un golpista lo dice. Por ejemplo, también, todo eso. Sí. Por lo tanto, en esto que está en debate en términos políticos y diplomáticos, el tema de Venezuela, porque ahora no es el tema de Irán, hay una cuestión política diplomática, por lo menos lo que respecta a los países de América Latina, lo que veo que él hace a partir de las declaraciones de la declaración del gobierno argentino, no tengo claro cómo fue la del mexicano, sí. No lo tengo claro, francamente, no la pude ver. Algunos dicen que es similar a la nuestra, pero yo la verdad no la encontré en los diarios. Lo que hace él es una picardía, una cosa astuta, porque que es decir, qué bien, muchachos, son todos míos, incluyendo a Argentina y a México. No es solo mío la presidenta trucha de Bolivia, el presidente de Brasil, todos esos sectores ultraderechistas, sino todos estos otros son todos míos. Pobre Maduro está en el horno, está aislado, así que etcétera, etcétera. Y no es así, porque más allá de esta declaración, por esta circunstancia, lo que está claro, ¿cuál es la política de preelectoral y poselectoral, ya siendo presidente de la nación, de Alberto Fernández? Te hago una pregunta brava a vos. No, y el conductor sos vos. ¿Vos leíste la pregunta? ¿Leíste el comunicado de la Cancillería? ¿Vos viste lo que hizo? Sí, lo leí, el comunicado de la Cancillería, lo leí. Y es un comunicado que podrá ser discutible. Y es un comunicado que podrá ser discutible, por supuesto, ¿no es cierto? Pero no se puede aislar, porque después al otro día echó a la fantoche, sí, esa, a hoy, la embajadora. A la embajadora fantoche le sacó la, que es un gesto político. Al embajador, déjame explicarle a la audiencia, sí, le sacó las credenciales de embajadora a quien había nombrado Guaidó. Así es. Lo hizo después de que. A ver, así es. Lo hizo inmediatamente después del comunicado de Cancilla. Sí, ahora que yo dijo Elio Abrams cuando el gobierno argentino apoyó a Evo Morales. Lo trajo, lo llevó a México y dijo que era un golpe de Estado sanguinario el de Bolivia. ¿Qué hizo? ¿Qué dijo Elliot Abrams cuando el presidente argentino se fue a ver con el expresidente uruguayo? Bueno, se fue a ver con el presidente mexicano, se fue a ver con los socialistas españoles y con los izquierdistas portugueses. No dijo nada. Vinieron unos funcionarios estadounidenses, entiendo yo, de muy menor rango. Sí, a pedir a Casa de Gobierno que efectivamente se revierta la política. Bueno, no lo logró. Y también hubo uno de, no recuerdo, amigo del presidente de Estados Unidos, que como estaba acá Evo Morales y un representante del gobierno venezolano, sí, cuando asumió Alberto Fernández, se fue. Vamos al hueso del tema. Yo estoy yendo al hueso, al hueso y yo no. Sí, yo lo que trato de ver el proceso, porque una política internacional, Pablo, sí, no se puede ver solamente por un acontecimiento. Está bien, tenés razón. Hay que verla toda. Pero ¿qué pasa si fuera por eso me parece que la encrucijada es esta? ¿Qué pasa si fuera parte de este razonamiento? Uh-huh. Hay que dar gestos para mejorar nuestra situación en la negociación respecto, por ejemplo, de la deuda con el fondo. ¿Vos crees que esa es una lógica válida? ¿Es una lógica que tiene buen destino? No, yo no sé si es una lógica. No creo que sea una lógica válida. Lo que sí creo que la realidad existe, que la realidad es realidad. También hoy el canciller argentino se va a la reunión de la CELAC. Sí. Sabés que la reunión, todos sabemos que es eso. Sí. No sé si todos los que de algún modo seguimos. Es la idea que tiene el presidente argentino con el presidente mexicano de recuperar una política latinoamericana. La CELAC está en todos los países de Sudamérica sin Estados Unidos. De recuperar una política latinoamericanista. De darle institucionalidad, además. Sí, sí, que es confrontar con Estados Unidos, que lo que quiere es que nosotros nos subordinemos al grupo de Lima. Sí. Así que es complicado. Bueno. Lo último, Juan Carlos, un regalito te vamos a hacer. Hoy juraron una enorme cantidad de funcionarias en el flamante Ministerio de la Mujer, de Género y de Diversidades. Entiendo que es así, ¿no? El Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Así es, ese es el nombre del ministerio. Y mirá quién juró como subsecretaria de Políticas de Diversidad. Señora Alba Rueda, ¿jurás por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, para el que has sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina? Por una patria transfeminista, por Loana Berkins, por Diana Zacayán, por la memoria de todas nuestras compañeras y por las resistencias que están afuera de los compañeros, sí juro que así va a Se vino la tribuna abajo, ¿eh? Juraron varias funcionarias, entre ellas Alba Rueda. ¿Quién es Alba Rueda, Juan Carlos? Alba Rueda es una compañera de integrante del área de comunicación y género del Centro Cultural de la Cooperación y miembro del Partido Solidario. Estás orgulloso, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno.